El estudio de uno tal vez de los jueces más conocidos, también por lo mismo más popular, y estoy hablando de Sansón. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia, en el capítulo 13 del libro de los jueces, jueces capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 12, estaremos alternando en la lectura, de manera que podamos participar todos. Jueces 13, del 1 al 12. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y esta mujer apareció al ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hasta ahí nada más. Como mencionamos, el tema para esta mañana en la clase de la escuela dominical es Sansón el Fuerte. Cuando nosotros hablamos de Sansón el Fuerte, rápidamente asociamos su fortaleza con qué clase de fuerza. Con fuerza física. En verdad, es un héroe, especialmente cuando somos recién creyentes, cuando somos niños, todavía, especialmente cuando se puede compartir la historia de Sansón, o se puede cantar. Hay un coro que las señoritas cantan luego con los niños acerca de Sansón, y a los niños les entusiasma pensar en ese personaje. Sansón, un hombre alto, un hombre corpulento, un hombre fuerte, de una complexión seguramente sobresaliente, una personalidad, indudablemente, este Sansón, que es el último de los jueces de esta especie de dinastía de que hemos venido hablando, como el Señor trae liberación a su pueblo a través ahora de grandes líderes, de hombres que son elegidos por el Señor, no precisamente con muy grandes cualidades, pero sí con mucho potencial. Dios ve la potencialidad en la persona, no solamente de Sansón al nacer Sansón. Podemos imaginar, desde luego, que tal vez nació siendo un bebé bastante corpulento, bastante fuerte, y así creció, y probablemente así fue. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo simplemente es que el Señor, antes que naciera Sansón, Dios ya había dispuesto liberar a su pueblo a través de este juez. Los enemigos, como hemos visto, del pueblo de Dios, ¿quiénes eran? Como pueblos enemigos, ¿recuerdan ustedes? los moabitas, ¿verdad? Eran una de las naciones que había sido liberada por mano de ¿quién? De los moabitas. Gedeón y toda su descendencia, ¿verdad? Hasta que llegamos al último de los jueces que hemos estudiado aquí, que era Jefté. Entonces Jefté está liberando al pueblo de Israel de la mano de los moabitas, de los amonitas, de los enemigos que estaban sitiando al pueblo de Dios una y otra vez. Y el otro enemigo que se había levantado contra Israel eran los filisteos. Mayormente, Sansón es llamado por el Señor como libertador del pueblo de Dios respecto de los filisteos. Pero vamos a ver el texto de la semana, que no está en el libro de los jueces, sino que está en Santiago capítulo 4 y versículo 7. Este será nuestro texto para memorizar. ¿Sí lo localizamos ya? Santiago 4, 7. Vamos a repetirlo al unísono. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está muy fácil para memorizar, ¿no? ¿Lo podemos recordar? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A la semejanza de los israelitas, que tenían como enemigos recurrentes a los filisteos, también nosotros tenemos nuestros propios enemigos. Probablemente son enemigos poderosos que se han arraigado haciendo y estableciendo sitios sobre nosotros, y muchas veces, a pesar de que somos creyentes y de que leemos la Biblia y de que nos congregamos y de que oramos y buscamos la manera de cómo mantenernos en la línea de la batalla, tenemos que reconocer que muchas veces en la batalla hemos perdido terreno, hemos caído estrepitosamente a los pies del enemigo. Seguramente el Señor nos habrá levantado, pero muchas veces habremos tropezado y habremos caído. Si quisiéramos identificar algunos de los enemigos que ahora mismo nos asedian, que ahora mismo nos ponen sitio y que se abalanzan contra nosotros, ¿cuáles son algunos de estos enemigos? No estoy hablando de enemigos políticos, no estoy hablando de enemigos públicos, pero estoy hablando de los enemigos que de manera personal cada uno de nosotros libra en esa batalla interna que el apóstol Pablo describe como una verdadera guerra que no tenemos contra carne y sangre, que no está materializado nuestro enemigo muchas veces en una forma física, pero que sí se mueve, desde luego, en las huestes malignas, se mueve, desde luego, en el ambiente donde nos desenvolvemos nosotros. ¿Cuáles son algunos de los enemigos que nosotros podríamos decir, en verdad, este enemigo es uno que algunas veces me ha ganado la batalla? ¿Sí, mano? El cigarro y la cerveza. El hermano sabe de qué habla cuando menciona eso, ¿verdad? Ese ha sido un enemigo poderoso en la vida de algunas personas. Aún después de creyentes, todavía ese enemigo se ha levantado y algunas veces todavía los ha dominado, ha doblegado a creyentes que parece que ya habían dejado y habían vencido de manera total y definitiva, pero algunas veces luchando con esos enemigos han tropezado, han caído. ¿Qué otros enemigos? El materialismo, ¿verdad? Y el consumismo a veces nos constituye un enemigo hoy en día y no lo vemos como tal porque nos parece que es algo normal, que es algo ordinario, pero en verdad es un enemigo que estorba nuestra relación con el Señor y nuestra liberalidad, especialmente para dar y darnos para las cosas de Dios. ¿Hay otras cosas más? Quizá probablemente la influencia que el mundo nos presenta con las filosofías, las corrientes de este mundo, de manera muy sutil, comienzan a entrar, a permear nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y afectar nuestras convicciones, centradas mayormente, pues son humanistas, ¿verdad? Centradas mayormente en el hombre y no en Dios. ¿Qué otra cosa? Los afanes de esta vida, los afanes. No terminamos de centrarnos en las cosas de arriba y nos mantenemos centrados en las cosas de la tierra. Los afanes de esta vida que representan desde luego una buena y una pesada carga que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos delante. Es un enemigo. ¿Hay más todavía? La falta de fe, la incredulidad es un enemigo. La incredulidad de los creyentes, ¿verdad? Valga esa redundancia que a veces nosotros pensamos que no se da. Si soy creyente, no soy incrédulo, pero muchas veces como creyentes nos hallamos, creyentes nominales, pero nos hallamos incrédulos frente al problema. No pensamos que Dios realmente tenga control y dé solución a los problemas. Y tratamos de resolver los problemas por nosotros mismos. En un pasaje paralelo que todos conocemos de 1 de Pedro capítulo 5, allá por el versículo 7, la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros, pero antes de eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Creer que la poderosa mano de Dios está por encima de nuestros problemas. Eso es falta de fe. ¿Alguien más? No se quede con la idea que quiere compartir. A veces luchamos contra el enemigo del pasado, ¿verdad? El pasado nos agobia y nos impide desarrollar. La semana pasada dijimos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo, ¿verdad? A lo que está delante. Y a veces luchamos con nuestro pasado, víctimas probablemente de abuso, víctimas de maltrato, víctimas seguramente de nuestro propio pecado, y ahí hemos estado en el pasado. Sí, Paquito. Adicciones, ¿verdad? Adicciones son un problema que hay muchas maneras de droga con las que luego batallamos. Así pudieran parecer cosas que no son ilegales, ¿verdad? Pero batallamos con algunas cosas. Placeres en muchas formas. Conformarnos a este mundo. Estas cosas son los enemigos. Y ahí tienen, no podíamos llamarles moabitas o amonitas o filisteos. O en la lucha de entrar a la tierra prometida, que era en primer lugar la batalla contra los amorreos, todos los pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Hoy en día también tenemos nuestros propios enemigos y tenemos la misma instrucción de parte del Señor en este pasaje de Santiago 4. Someteos pues a Dios. La primera cosa que la palabra de Dios nos dice es, mira, frente a los enemigos que estás librando, la manera de poder enfrentarlos es primero someteos a Dios, luego resiste al diablo y entonces él huirá de vosotros. Sométete a Dios y resiste. Pero mire la condición para resistir. Solo podemos resistir al diablo, manifestado en las diversas maneras de enemigo que nosotros hemos mencionado, solo podemos resistir al diablo si nos sometemos a Dios, si nos humillamos y si nos colocamos bajo la mano de Dios. Llegamos entonces al capítulo 13 del libro de Jueces. Vamos a ubicarnos otra vez en este pasaje y vamos a encontrar que en efecto Sansón era un hombre fuerte, de una gran potencia, de un gran poder físico y de un gran poder en sus propias fuerzas. Pero si nosotros observamos la historia de Sansón, vamos a encontrar que no solamente es un hombre con un gran potencial, con una gran habilidad, con una gran fuerza, pero también, paradójicamente, vamos a encontrar que Sansón era un hombre con muchas debilidades. ¿Puede imaginar que una persona fuerte sea a la vez una persona débil? ¿Recuerda algunas de las debilidades de Sansón? Y le pregunto si recuerda, porque probablemente hemos leído y hemos oído muchas veces, desde niños tal vez, acerca de Sansón. ¿Por qué no nos centramos un poquito a tratar de recordar algunas de las debilidades de Sansón? ¿Tenía algunas? Las mujeres era una debilidad de Sansón, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante. Ese es un problema, ¿verdad? Hombres fuertes en muchas áreas de su vida pueden resultar débiles en otras áreas de su vida. Y una de las debilidades en la vida de Sansón era su debilidad por el sexo opuesto. Desde muy pronto nosotros encontramos a Sansón manifestando esta debilidad. Pero antes de abundar en el hecho, que lo haremos un poco más adelante, ¿puede recordar otra debilidad de Sansón? Su cabello, más bien, eso le daba fortaleza, ¿verdad? Pero probablemente era, a su vez, la fuerza puede traducirse en una debilidad. ¿Cuándo la fuerza puede ser una debilidad? Cuando va acompañada de ira, pero puede ser también cuando va acompañada de ostentación. Ahora, ¿recuerda usted de un personaje cuya cabellera, hablando de esto, era realmente envidiable? Absalón, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de Absalón. Parece que traía el pelo suelto, ¿verdad? En términos de tener una cabellera que lucía y le gustaba pasearse, ¿verdad? Él entraba a la ciudad con un séquito de personas viniendo atrás de él y gustaba de lucir su cabellera. En verdad, la cabellera tenía sus virtudes en la vida de Absalón, aunque finalmente eso fue causa de su muerte, ¿verdad? Pero no sabemos si era o no bella la cabellera de Sansón. Lo que sí sabemos es que allí estaba el poder de su fortaleza. En alguna manera, la palabra de Dios describe ese hecho. Dios había dado fortaleza a Sansón. Probablemente siempre había tenido esta fortaleza, pero lo cierto es que él era una persona fuerte. Su debilidad, y no sabemos hasta dónde pudo haber sido, pero tal vez debió haber sido también su ostentación. Recuerda usted que entre algunas de las cosas que vamos a ver, él alguna vez planteó un enigma cuya recompensa era ¿qué cosa? ¿Recuerdan en el pasaje? Había una recompensa que él ofreció para las personas que adivinaran ese enigma que él planteó, que tenía que ver con del fuerte salió la comida, ¿verdad? La ropa. Ahora, eso puede ser una debilidad en la vida de Sansón. ¿Qué es lo que él pidió? ¿Se acuerdan? 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ahora él dice, si alguna persona entre vosotros adivina este enigma, entonces yo le voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no adivinan, entonces me van a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ahora, de lino y de fiesta, ¿los de lino no eran de fiesta? Lo que pasa es que generalmente la vestidura de los orientales constaba de varias piezas y llevaban una especie de túnica primero y luego después una especie de capa. Lo que representaba el vestido de fiesta era la ropa exterior, y la ropa de lino generalmente era la túnica que llevaban como ropa interior. Entonces, Sansón dice, este es mi interés. Tal vez eso habla un poco del carácter de Sansón y cómo él probablemente gustaba de hacer una especie de ostentación en su vestir y cómo es que eso le representaba en alguna forma, en alguna manera, una cierta debilidad. Y obviamente si él quería ganar la gracia y el aprecio del sexo opuesto, probablemente se centraba un poco en su apariencia personal. Vamos a pensar que, a juzgar por estos hechos, pudiera tener esta relación. ¿Qué otra cosa podría ser una debilidad de Sansón? Estamos tratando de, de averiguar cuánto sabemos de los personajes de la Biblia. Tal vez confiaba en su fuerza, probablemente sí. No sabemos qué tanto confiaba en su fuerza, tal vez, ¿verdad? Porque él pensaba que cuando había perdido la fuerza podía hacer lo mismo que cuando tenía la fuerza, probablemente. Esa era una debilidad, creer que sus capacidades son permanentes y no se van a agotar. Fue débil, ¿verdad? Desde luego fue confiado. La confianza puesta en las, bueno, en las esposas, en este caso de, no en las mujeres para no generalizar y no en las esposas para no generalizar. Pero lo cierto es que las esposas de él, particularmente como un resultado y como una consecuencia de que la debilidad de Sansón estaba en el hecho no solamente de tener una cierta inclinación hacia el sexo opuesto, hacia las mujeres, pero noten ustedes también que había un problema en la vida de Sansón. O sea, el problema de Sansón no es solamente por el hecho de establecer una relación con una o varias mujeres, sino con el hecho de que él no toma una elección, no hace una selección en las esposas. ¿De dónde toma mujer? De las mujeres de los filisteos. Justamente de las mujeres del pueblo que era enemigo. No está observando los principios de la palabra de Dios, está buscando esposa entre los extranjeros, está buscando esposa entre las personas de pueblos gentiles, de pueblos paganos, y él tenía desde luego un llamado de parte de Dios, por lo tanto él debía guardar ciertas cualidades, ciertas condiciones, pero lo que estamos observando de Sansón es que tenía debilidades y una de sus debilidades era a pasar por alto lo que la palabra de Dios dice, los mandamientos del Señor, no hacer caso a las advertencias que de parte de Dios había en su palabra porque él conocía la palabra de Dios, pero también podríamos decir que una debilidad de Sansón es que no oía consejo, no era una persona que pudiera atender y pudiera oír consejo. ¿Y cómo sabemos eso? Entonces, cuando llegamos nosotros al versículo, capítulo 14, vamos a ir al capítulo 14, vamos a leer los primeros tres versículos. Descendió Sansón, vamos a leer juntos, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat. Así que entonces estamos observando que una de las debilidades de Sansón es que no sabía oír consejo. Especialmente no escuchaba el consejo, la advertencia, la observación, la instrucción. ¿De quién? De sus padres. Los padres de Sansón, como podemos observar en el pasaje, hay varios detalles que nos llaman la atención respecto de los padres de Sansón. Personas temerosas de Dios, personas que conocían al Señor, personas que fueron, que tuvieron un encuentro con Dios. Regresemos al capítulo 13 y vamos a ver cómo comienza el versículo 1 diciendo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Un pueblo que estaba sufriendo la consecuencia de su pecado durante 40 años, castigados por manos de los filisteos. Pero note versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Estos hombres, esta pareja, Manoah y su mujer, son personas que hallan la gracia de Dios. Pocas veces vamos a encontrar de pocos personajes, vamos a encontrar que se diga lo mismo en relación a que fueron llamados por el Señor antes de su nacimiento. Y más particularmente, vamos a encontrar que de pocas personas, respecto de pocas personas, se anunció el nacimiento. ¿Recuerdan de algunos? De Juan el Bautista, de Jesús. ¿Y verdad que no hay muchos? Pero notamos nosotros que en tratándose de Sansón, el Señor en su gracia, otra vez, toma a una mujer estéril, a un hombre seguramente que aman al Señor, que temen a Dios, que están dentro de los planes de Dios, y a esta pareja, dice la palabra de Dios, que viene el ángel de Jehová y le anuncia que ellos van a concebir y van a tener a luz, van a dar a luz un hijo. Y les da instrucciones respecto de cómo ellos, los padres, no solamente el hijo, de cómo los padres deben prepararse y preparar el nacimiento del hijo. Dios está revelando sus planes de manera muy anticipada para esta familia. Y le está diciendo a los padres de Sansón, note lo que dice versículo 4 y 5, vamos a leerlo siguiendo el texto. Ahora pues, así que Dios comienza a dar instrucciones a los padres. Fíjese, hermano, cómo es que los padres, a veces nosotros no tenemos mucha consideración respecto de las instrucciones de Dios en relación a los hijos. Porque Dios da instrucción a Manoah y a su mujer para que ellos se preparen para el advenimiento de su hijo, que dice el Señor va a ser el libertador del pueblo de Israel de sus enemigos los filisteos. Y desde antes que nace, la instrucción que se da a la pareja es, otra vez, versículo 4, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto no se está diciendo respecto del niño. ¿De quién se está diciendo? De la madre, ¿verdad? Del niño. Se le está anticipando y se le está diciendo, tú debes tener cuidado y debes observar a ciertas normas, ciertas reglas básicas, porque el Señor tiene interés en el producto de ese embarazo que va a tomar la forma luego de un niño y va a nacer y va a crecer. Y quiero que sepan, esto es lo que está diciendo el Señor a esta pareja, que este niño va a ser separado, ha sido apartado para el servicio de Dios, y con esto está diciendo va a ser nazareo. Cuando dice la palabra de Dios va a ser nazareo, está diciendo va a ser puesto aparte, va a ser separado, va a ser dedicado, se va a consagrar al servicio de Jehová, y desde antes de su nacimiento ya deben observarse ciertas condiciones, deben hacerse ciertas observaciones. ¿Quién dice, hermano, que algunos de los hijos nuestros antes de nacer están en el plan de Dios y nosotros, si concentráramos nuestros pensamientos y nuestra mente desde antes que el hijo naciera y estableciéramos nosotros el propósito y el pensamiento en términos de cómo Dios puede usar a este producto que aún está todavía en el vientre para su servicio? Y cómo los padres pueden desde entonces, más allá de hacer la provisión de las chambritas y de los mamelucos y de los pañales y de la cunita, hacer la previsión de poder decir, este santo ser que nacerá será dedicado al Señor, y porque yo quiero que él nazca bien y sea fuerte y esté sano y pueda servir al Señor en la manera que el Señor disponga, entonces yo voy a tomar provisión, previsión, precaución para que este bebé sea consagrado al servicio de Dios. Pocas veces pensamos en eso, ¿verdad? No hay, hay probablemente ciertas previsiones considerando nuestra salud y considerando la salud del bebé y considerando que el nacimiento sea de tal o cual manera, no quirúrgica. Pero de lo que estamos hablando en esta mañana es que esta pareja tenía un concepto diferente y digo que lo tenía porque cuando vamos más adelante en el texto llega el punto en que esta pareja dice: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos respecto de este niño? O sea, no es qué quieres hacer tú con el niño. Dinos a nosotros padres, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es la tarea que nosotros como padres tenemos a realizar respecto del hijo que nos vas a dar? Ellos apreciaban bastante la posibilidad de un hijo. ¿Por qué? Porque habían esperado mucho por un hijo. Porque la esposa de Manoah era estéril. Y sabían que el hijo era una provisión de Dios. Y sabían que esa provisión de Dios tenía además un propósito. Y el propósito era: este niño será el salvador de Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuánto tiempo había pasado de opresión? 40 años. Y no solamente la opresión era la nota que había en aquellos días, pero era que los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y estaban entonces en manos de los filisteos. El libertador que venía, mire cuánto de semejanza hay en Sansón como un tipo, desde luego en ese sentido, de ser un libertador y de ser un salvador de la persona de Jesús. Cosas semejantes a la vida de Juan el Bautista se comienzan a observar en el anuncio anticipado del nacimiento de Sansón. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y esta mujer está describiendo a este ángel anunciador, y se ve que la mujer tiene conocimiento, y se ve que esta mujer ha tenido experiencia de conocer quién es Dios y cómo se caracteriza Dios y cuándo un ángel procede de Dios. Ella dice: este tiene aspecto de un ángel de Dios, y seguramente le invade un temor reverencial extraordinario porque dice: temible en gran manera. Versículo 7, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Su vida será dedicada a Dios. Ahora, será dedicada todos los días de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Dios tiene prefijado los tiempos y tiene prefijado los propósitos en la vida de todos nosotros. Y desde luego también en la vida de nuestros hijos. Versículo 8. Y conocemos el carácter piadoso de los padres, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 8, lo leemos juntos. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y la actitud piadosa y la condición piadosa de los padres de Sansón se revela en el hecho de que aquí encontramos a una mujer identificando al ángel de Jehová y a un hombre, al esposo, orando delante del Señor para pedir instrucción de parte de Dios. Someteos pues a Dios. Y encontramos a la pareja sometiéndose al Señor y preguntándole: queremos primero confirmar que este es un mensaje que procede de Dios. Segundo, queremos confirmar que nuestro hijo ha sido elegido para ser nazareo. Queremos saber que en efecto, Dios, tú tienes un plan para nuestro hijo, pero no solamente queremos que todo sea unilateral, que todo venga de parte de Dios, nosotros también queremos saber qué nosotros podemos hacer por él. ¿Cuál es la instrucción que tú tienes para darnos respecto de nuestro hijo? Vamos más adelante en el texto. Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ahí en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Le damos juntos 11 y 12. Y se levantó Manoa. ¿Cómo debe ser la manera del niño y qué debemos hacer con él? Nosotros, estaría diciendo Manoa, no tenemos experiencia de ser padres. Nosotros, estaría diciendo Manoa, no sabemos cómo tratar con un niño que va a ser grande delante de ti. Y nosotros quisiéramos saber, Dios, ¿qué vamos a hacer? Hermano, si con humildad, como padres, nos colocáramos delante de Dios para decirle, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Y cuál debe ser la forma de este niño? Que no sea el mundo el que me dicte la forma. Que no sean los libros humanistas que me dicten la forma. Que no sea la experiencia de mis amistades y aún de mis familiares que me dicten la forma. Que sea tu palabra. Que seas tú, Dios, que me digas qué y cómo debo tratar a este niño. No estamos diciendo, hermanos, que Manoa y su mujer eran padres perfectos. Porque justamente nos remitimos a este pasaje cuando Manoa y su mujer hablaron con su hijo Sansón. Cuando enfrentan el primer problema con su hijo. ¿Y cuál es el primer problema que enfrentan con su hijo? El hijo, cuya debilidad es que es muy enamorado y es muy apasionado. Y una vez que se le pone algo, ¿verdad? Quiere eso. Y la única razón y explicación que este hijo tiene para justificar la satisfacción de sus deseos, de sus anhelos, ¿qué cosa es? Sus sentimientos. Él se basa todo en sus sentimientos. Y entonces, él dice, descendí a la ciudad de Timnat y ahí vi a una mujer y me prendo. Esa mujer es la única, no hay otra más hermosa, es la esposa idónea. Y vino a sus padres. Y bueno, todavía diríamos nosotros que esto es algo de los principios que Sansón ha aprendido de sus padres. No va y a escondidas toma a esta mujer por esposa. No busca de ninguna manera llevar a la mujer con él, sino que él quiere cumplir con todas las formalidades de una boda. Él piensa en una boda y aún piensa en una boda en grande. Y viene a sus padres y les comparte sus deseos legítimos. Y ahí es donde estábamos, ¿verdad? En el capítulo 14, en el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, recuerden lo que él dice, ahí en Timnat hay una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Os ruego que me la toméis por mujer. Está siendo, desde luego, diplomático, está siendo bastante, bastante sometido, por decirlo de alguna manera, a los padres cuando viene y les pide la petición de mano de aquella mujer que es hija de los filisteos. Verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Mira, Sansón, no es correcto, no es bíblico, diríamos nosotros, no agrada al Señor que tú vayas a tomar una mujer de entre los filisteos. Hay mujeres entre nuestro pueblo, entre la descendencia, entre tus hermanos. Pero ¿cómo responde Sansón? Parte final del versículo 3. ¿Cómo leemos? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y llegamos al versículo 4, un versículo muy enigmático, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo leemos en el versículo 4? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí podríamos nosotros decir, entonces quiere decir que realmente Dios estaba moviendo todas esas cuerdas para hacer que el hijo desobedeciera el consejo de los padres, para que luego después se casara con una mujer no creyente, para que de esa manera se provocara una guerra contra los filisteos. No. Lo que la Biblia destaca en primer lugar es justamente la debilidad de Sansón. Y Sansón se propone en su corazón hacer su santa y soberana voluntad, lo que él cree que es correcto. Y se inspira y se fundamenta para hacer su voluntad en un solo hecho: me agrada, me agrada. ¿Qué es lo que habría considerado? ¿Su carácter? Seguramente no. ¿Su religión? No. ¿Las convicciones de esa mujer? No, era filistea. ¿El buen trato y la amistad que tenían con ellos? No, eran enemigos. Simplemente habría observado la apariencia de esta mujer y dijo: me agrada. A la vista, a la apariencia, parece que es la mujer ideal. Esa mujer me agrada. Dios usa, hermanos, a veces nuestros fracasos, nuestros tropiezos, los resultados de nuestras debilidades. Primero, para enseñarnos. Y segundo, aún las cosas malas, dentro del plan de Dios, se pueden traducir en buenas. Hay lo que se llama la voluntad soberana de Dios y lo que podría llamarse una voluntad permisiva de parte de Dios. Dios nos da libertad y deja a Sansón a que controle sus impulsos, sus deseos y sus pasiones. ¿Pero qué decide Sansón? Seguir la voz de sus impulsos y de sus deseos. ¿Dios puede impedir eso en la vida de Sansón? Sí, pero Dios deja que corra eso. Dios deja que corra. ¿Por qué lo deja que corra? Porque Dios respeta esa voluntad que tenemos. Mire, ese punto fino que nosotros poseemos siempre entre decir sí y no. Dios lo respeta. Dios lo respeta. Podemos ceder o podemos prevalecer. Nosotros decidimos. Dios ya había decidido. ¿Qué había decidido de Sansón? Será nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Para decirlo de alguna manera, hermano, el destino de Sansón estaba echado, estaba puesto allí, delante de Dios, delante de los padres y delante de Sansón. Pero Sansón está decidiendo conforme a sus deseos. Y decidir conforme a los deseos no es algo que procede de Dios, es algo que procede del hombre. Pero Dios es fiel a su plan, Dios es fiel a su propósito. ¿Para qué había llamado a Sansón? Para liberar a Israel de los filisteos. Y Dios liberaría a Israel de los filisteos, estableciendo una guerra entre los filisteos y los israelitas, y los de Israel. Y esta ocasión, esto que hace Sansón, ajeno totalmente al plan de Dios. No es que Sansón está diciendo para sí mismo: bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios, entonces me quiero casar con esta mujer para que se inicie una guerra contra los filisteos. No, Eso no está diciendo Sansón. Lo que Sansón está diciendo es, tómeme a esta por mujer porque me agrada. ¿Está pensando en quién? En él. Solamente en él, en sus propios deseos, sus propios planes que se vayan a realizar. Él parece que por este momento no quiere saber nada de Dios, él solamente quiere saber de él. Pero Dios usa esa circunstancia para establecer su plan, su programa. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después descendió y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Imagínense la gran personalidad de Sansón, ¿verdad? Vio a la mujer lo conquistó con solo que la vio, fue, habló con sus padres, luego vino con los padres para pedir la mano de la mujer. Sansón apenas habló con la mujer, debió haber tenido una habilidad y una capacidad, no solamente su presencia, su apariencia, su cabellera bien cuidada, desde luego, seguramente su ropa bien presentable, de buena marca y bien limpia, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que apenas habló con la mujer, ¿y qué? Y la mujer cayó, ¿verdad? Y entonces encontramos aquí nosotros a Sansón ya yendo en la dirección. Habló a la mujer y ella agradó a Sansón, es decir, le respondió, le correspondió, aceptó la propuesta de los padres. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. O sea, vean ustedes que Sansón está cumpliendo con todos los protocolos, ¿verdad?, que tienen que cumplirse en cuanto a que fue, habló con sus padres, los padres vinieron para hablar con los padres de aquella mujer, se presentaron entre sí los prometidos, se estableció la relación de aceptación, se crea una situación de compromiso, él regresa sin ella a casa y viene después, cumplida la fecha que los padres habían propuesto para decir, en tal y en tal fecha vienes para que te demos la respuesta. No sé si era así como esa ahora, pero más o menos así sería. Y entonces, cuando viene otra vez de regreso, dice que él se desvió del camino y fue a ver el león que había desmenuzado, que había tratado, había matado, y cuando llegó encontró qué cosa. Dice, versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y aquí en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, una de las cosas que tenía que guardar un nazareo, que es apartado desde el vientre de su madre para el servicio a Jehová, es que él no podía tocar cosa inmunda, él no podía tocar el cadáver de ningún animal muerto o de una persona muerta. Esto es algo que estaba dentro de los requisitos, dentro de las reglas establecidas por el Señor para aquellos que eran llamados a ser líderes, caudillos, libertadores, nazareos, como en el caso de Sansón. Pero Sansón tiene esa habilidad, él comparte lo que le parece, expone sus pensamientos y sus sentimientos y se reserva ciertas cosas, las que él considera que no le conviene decir. Y entonces llega, ve un panal de abejas cuerpo de león que ha sido muerto, sobre el esqueleto ahí del león, toma el panal, come de la miel y lleva para que sus padres también coman. No les anticipa, desde luego, de dónde ha tomado. Quizá él diga, pues no me preguntaron. Aunque él podía haber dicho, ¿verdad?, no tenía que reservarse todo, pero lo reserva, les hace participar de aquello. Y entonces dice que tomándolo en sus manos se fue por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Y no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Así que entonces encontramos que Sansón no solamente actúa conforme a sus sentimientos en las cosas que hace, porque dice esta mujer, porque esta me gusta, esta me agrada, pero también hace lo que los demás hacen. O sea, Sansón parece que no tiene conciencia de que es una persona apartada que debe actuar de manera diferente, sino que va con la corriente. ¿Por qué hizo la fiesta? Porque así solían hacer los jóvenes. Ahora, ¿cuántos días duró la fiesta? Era un banquete, era una fiesta. Era realmente una verdadera fiesta. Note usted, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Si en 7 días del banquete, ¿cuántos días duró la fiesta entonces? 7 días, ¿verdad? Lo declaráis y lo descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino y vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer a Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Desde luego yo no estoy haciendo ni la entonación, ni los gestos, ni la expresión, ni la emoción, ni el llanto que la mujer, y solo la mujer sabe hacer. Y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo habría de declarar a ti. ¿Y qué hizo ella? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron el banquete. Los 7 días. Ahí tiene a la mujer haciendo lamento y llanto y etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué terminó haciendo Sansón? Al séptimo día se lo declaró. ¿Por qué? Porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y fue y les dio la respuesta del enigma. ¿Qué está haciendo esta mujer? Traicionando, ¿verdad? La fe, la lealtad de su esposo, la confianza de su esposo. Pues no es extraño. La verdad es que a estas personas no les unía un amor. No había realmente una relación de amor. ¿Qué es lo que había? Solamente, ¿verdad? Pues agrado, apariencia, aceptación, conveniencia, quizá de ambas partes, pero al final de cuentas, esta mujer termina declarando el enigma. Obviamente, Sansón se da cuenta y podríamos concluir rápidamente diciendo, de esta relación no hay un buen fin, porque ¿cómo termina esa relación? Sansón obviamente se da cuenta que es una mala decisión, se da cuenta que no escuchó el consejo de los padres, se dio cuenta que esa no era una buena relación, se dio cuenta tarde, porque ya las bodas habían corrido, los 7 días del banquete de la boda habían transcurrido y ya estaban casados. Obviamente, en su manera impulsiva de actuar, ¿cómo paga la deuda? Sansón. El Espíritu de Jehová vino sobre él, versículo 19, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Los despojó y dio los vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Un hombre cuya debilidad también era su temperamento. Hermanos, ¿por qué la Biblia se ocupa de presentarnos estos detalles? Que bien podríamos decir nosotros, hermano, no pudo el ángel del Señor que inspiró al escritor haber omitido esos detalles que parecen irrelevantes y realmente en lugar de realzar la virtud y la fortaleza de un hombre parece que lo exhibe, parece que lo expone. Y lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos, hermano, es, mira, nuestras fortalezas pueden ser destacables, pero todos poseemos debilidades y nuestras debilidades pueden ser nuestra causa de nuestros tropiezos y de la pérdida de privilegios. Y en la vida de Sansón, nosotros admiramos porque Dios le poseyó de una fortaleza increíble, pero Dios también, igual que a todos nosotros, nos da fortalezas y nos da debilidades. Hemos hablado más de debilidades en esta mañana que de fortalezas, pero estoy seguro que en esta mañana también podemos hablar de algunas fortalezas, no solamente en la vida de Sansón, sino en la vida nuestra. ¿Y qué son las fortalezas que tenemos de parte de Dios que ahora mismo podríamos mencionar? En forma muy breve, de un minuto. Es difícil, ¿verdad? Tenemos la oración como un recurso. ¿Qué más? Y no digo que esa sea un recurso, no sé si es una fortaleza o no, porque para que sea fortaleza la oración, no basta que nosotros sepamos que existe la oración como recurso, sino que echemos mano de la oración. Para que sea fortaleza tendríamos que decir, yo soy una persona de oración. Pero quisiera que usted se preguntara a usted mismo, hermano, ¿cuál es su fortaleza personal? ¿Cuál es su fortaleza personal? Si usted tuviera que llenar una hoja donde, por un lado, y no vamos a causarle mucho trabajo ni a darle mucho esfuerzo en esto, tres debilidades personales y frente a eso, tres fortalezas personales. No recursos ideales, sino fortalezas personales. ¿Podría llenar una columna a la izquierda de debilidades y una columna de tres a la derecha de fortalezas? Si hiciera ese ejercicio, al menos en forma mental, ¿cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas? Sus debilidades son sus enemigos. Son sus filisteos. Y la fortaleza es el poder de Dios y la gracia de Dios que nos ha dotado de habilidad y de capacidad para resistir a los filisteos. Dios ha puesto dentro de nosotros un libertador. Se llama el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él es nuestro libertador. Y tenemos que echar mano de Él para prevalecer. Vamos a orar. Dios.